Rock de Acá. Con Hernán Slotnick por La Cielo. Les decía que vamos a tener en la semana un evento muy especial, muy particular. Es un recital solidario, el 8 de octubre, de Conduciendo a Conciencia. Y bueno, tenemos la posibilidad de charlar con alguien que tiene mucho que ver en todo esto, y es el señor Felipe Rodríguez Lagen, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Hola, Felipe. Hola, Hernán. Hola. Son un gusto hablar con ustedes. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Felipe? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Y bueno, en este caso, agradeciendo la posibilidad que me dan dos personas, dos instituciones o dos organizaciones. En primer término, Conduciendo a Conciencia, ¿no? De poder participar en un recital tan importante que tiene como objetivo sembrar, la semilla de la conciencia de los jóvenes para que cuando conduzcan no tomen alcohol, que respeten las normas de tránsito, que no tengan exceso de velocidad, usen el cinturón y el casco. Pero por sobre todas las cosas, esa idiosincrasia de la Argentina de cuidar a los amigos, entonces protegerlos. Y cuando se toma no se puede conducir, eso es muy importante que lo bajemos. Y la otra institución, Hernán, es tu programa, que siempre está interesado en este tipo de eventos y sobre todo llegar a los pibes con un mensaje positivo, preocuparse por esta problemática, saber que se pierden muchas vidas jóvenes, que es la principal causa de muerte entre los jóvenes, los hechos de tránsito, y agradecerte por el interés y la garra que le pones siempre. Vos sabés, gracias, Felipe. Ante todo, yo creo en eso, creo en que tenemos que mejorar. Hay mucho camino transitado y muy importante realmente, porque cuando ocurrió este hecho, sin dudas fue muy importante el 8 de octubre, o sea, fue hace 8 años precisamente, y a partir de ahí fue que nació la Agencia Nacional de Seguridad Vial. En cierta medida, el ejercicio mediático, el reclamo que hicieron los padres de estos 9 alumnos que no perdieron las vidas en este viaje solidario, como vos decías, el 8 de octubre del 2006, habían viajado a un pueblito muy chiquito de Chaco para hacer un trabajo solidario, y cuando estaban volviendo sobre la ruta 11 en Santa Fe, lo que sucede es que un camión que casualmente, y parece increíble, se habían parado a ver un partido de fútbol, a comer algo, un camión, un conductor y el acompañante, y habían ingerido alcohol. Y bueno, esto provocó que el camión que manejaban iba totalmente en forma zigzagueante sobre la ruta y se lleva por delante el micro con todos los pibes adentro, mata a un profesor y mueren 9 pibes, ¿no? Entonces, a partir de ahí, los padres, todos los amigos, familiares de este colegio Ecos, ¿no? De la conocida tragedia de Santa Fe, esta organización Conduciendo a Conciencia, se comenzaron a movilizar. Y uno de los leitmotiv que tomaron, y creo que fue una de las cosas más inteligentes como para hacer concientización y difusión al respecto, fue buscar personas famosas. Y el primero que se acerca, Hernán, es el Flaco Spinetta, que tenía un familiar, un amigo, y el Flaco se acerca, les da una mano, y a partir de ahí se generó una sucesión solidaria entre músicos, actores, que la verdad que hoy y año a año se repiten y con un mensaje cada vez más fuerte que nos permite recordar a los pibes, pero sobre todo pensar en los que están acá, ¿no? Viviendo y que todavía pueden educarse y cambiar su forma de conducta al manejar. Exacto, y aparte está bueno aclararle a la gente que la entrada, el evento se va a hacer en el Luna Park, y la entrada no es que hay que llevar dinero, sino que distintos packs, puede ser un pack de donación de desayuno, un pack de donación de almuerzo, o un pack de donación de merienda. Tienen que ingresar a la página conduciendoaconciencia.org, y ahí están los distintos packs, o sea que vos vas y puedes llevar 3 litros de leche, o 3 litros de aceite, 3 latas de atún, según el pack que quieras elegir, y das una mano a mucha gente. Es un show solidario porque todo lo que se recaude va a ir a distintos colegios del Chaco, ¿no es cierto? Es así, y también la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que depende del Ministerio de Interior y Transporte, apoya muchísimo esta organización y trabajamos en conjunto con los padres. Y es muy importante señalar, Hernán, que es en el Luna Park, en Capital todos conocemos el Luna Park. Miércoles 8 de octubre. Exactamente, a partir de las 18, pero esto se extiende generalmente hasta las 11, 12 de la noche, así que la gente que si trabaja o estudian se pueden acercar. acercar y se pasa un momento muy lindo de compartir con todos, ¿no? Con las familiares, los amigos, pero de los jóvenes, y con un mensaje muy claro, que es esto de defender la vida de los jóvenes a partir de la toma de conciencia al volante. Felipe, yo quiero agradecerte que nos hayas atendido un domingo, sobre todo a esta hora, y también, seguramente nos vamos a estar viendo el día miércoles 8 de octubre en el Luna Park, ya que vamos a estar haciendo toda la cobertura para QM y para FM Cielo. Así que te agradezco muchísimo y te pido un saludo para la gente de Rock de acá, que va a estar escuchando aquí todo esto. Bueno, un saludo para la gente de Rock de acá, y agradecer profundamente el trabajo que están desarrollando cuidando a los jóvenes de nuestro país, ¿no? En función a la concientización en temas de la seguridad vial. Gracias, Hernán. Muchas gracias. Y esto lo dijo el señor Felipe Rodríguez, amigo de Hernán Slocum. Gracias, Felipe. Abrazo grande y nos estamos viendo. Adiós. Hablábamos con Felipe Rodríguez Lagen, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ante lo que nos decía Felipe, queremos recordarles que el miércoles 8 de octubre a las 18 horas en el Luna Park van a tocar y vamos a estar con Gastón Escudero, Los Auténticos Decadentes, Los Tipitos, Gardelito, Ataque 77, Catupé Cumacho, Infierno y La Movida. Todo un show impecable, impecable, es increíble. Lo que tienen que hacer es muy simple. Llevar, irte hasta Luna y te llevas un pack de donación de desayuno, que puede ser 1 kilo de leche en polvo, 2 kilos de azúcar o 2 kilos de cacao en polvo. El pack de donación almuerzo, que son 3 litros de aceite, 3 latas de atún o pulpa de tomate y 3 kilos de arroz. Y el pack de donación, que es merienda, es 1 kilo de leche en polvo y 2 mermeladas o miel de envases plásticos si es posible y 2 kilos de yerba. Esa es la entrada. Rock de acá con Hernán Slotnik por La Cielo.